Discúlpenme si no les pido perdón, pero es que ya se dijo, la muerte es la cuna del rock and roll. Esta noche no te perderás. Me he propuesto hacerlo bien. Yo te marcaré el compás. Discúlpenme si no les pido perdón, pero es que ya se dijo, la muerte es la cuna del rock and roll. Volcar el cielo, a ver qué caerá. Discúlpenme si no les pido perdón, pero es que ya se dijo, la muerte es la cuna del rock and roll. Que ya sé.